Si parece que fue ayer cuando te escuché llorar, esa la primera vez que te pude abrazar. Si parece que fue ayer que pasó un día no más, que entre risas comenzaste a balbucear. Si parece que fue ayer que asomó un dientecito y al soltarte de mis manos diste tu primer pasito. Si parece que fue ayer que pasó un día no más, que te puse con orgullo el delantal. Cuánta mezcla de emociones, de alegrías y temores al dejarte por primera vez aquí. Una nueva experiencia para vos y para mí. Comenzabas tu camino en el jardín. Si parece que fue ayer que me diste la sorpresa de mostrarme los trabajos que tenía tu carpeta. Si parece que fue ayer que pasó un día no más, que tu nombre empezaste a deletrear. Si parece que fue ayer, pero el tiempo se escapó, amacándose en el patio, jugueteando en un rincón, amasando muchos sueños, correteando bajo el sol. Tal vez se durmió en mi corazón. Cuánta mezcla de emociones, otra vez vuelvo a sentir, ahora que ya se termina el jardín. Es la escuela que te espera, con recreos y tareas, un camino nuevo para descubrir. Yo sigo sintiendo que pasó solo un día y nada más.